la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Es sabroso reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Sitting here in a boring room, just another rain is on the afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happened, and I won't die. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely, waiting for you, but nothing ever happened, and I won't die. Wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, turning, turning, turning, turning around. Con 32 minutos de la tarde, a esta hora nos enlazamos con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Escucharemos palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, desde el gobierno de calle en el estado Táchira. Y allí, bueno, vimos cosas maravillosas que han ocurrido a partir de la intervención que se hizo de este hospital en un momento en el cual estaba en pésimas condiciones, porque era gobernador aquel señor que no era vocero de su pueblo, que no representaba la altura, la gentileza, la inteligencia y el humanismo del pueblo tachirense, sino que representaba a la burguesía. Y poco le importa a la burguesía la salud del pueblo. Poco le importa a la oligarquía lo que ocurre con la vida de nuestros niños, niñas, de nuestros ancianos y ancianas. Poco le importa o nada le importa a la burguesía la salud de los trabajadores y trabajadoras, a menos que sea para que mantengan un nivel mínimo para ser esclavos de ellos en sus medios de producción. Hoy tenemos una situación muy distinta. Gracias al comandante, presidente eterno y supremo, Hugo Chávez, tenemos un sistema de salud. Tenemos un sistema de salud primaria. Tenemos barrio adentro. Los módulos de salud primarios. Chávez vive y vivirá siempre con su pueblo. Tenemos los CDI, los centros de diagnóstico integral. Tenemos las salas de rehabilitación también integral. Tenemos los centros de alta tecnología. Y tenemos hospitales como este recuperados gracias a la revolución. Porque este hospital, me decía la compañera Lucila Aguilar, que está al frente del... de la salud en la gobernación del estado Táchira, que tiene 55 años de fundado, y durante los 40 años de la falsa democracia nada se hizo, nada se otorgó, nada se aportó para que este hospital se mantuviera actualizado. Este es un hospital además que es docente, es universitario, es una escuela de médicos y de médicas. Aquí están los estudiantes de medicina integral comunitaria, nuestros futuros doctores y doctoras. Y hay doctores y doctoras ya graduados de medicina integral comunitaria. Aquí están trabajadores y trabajadoras de este hospital, enfermeras, enfermeros, técnicos. Aquí está comunidad también organizada, el poder popular. Y fíjense, nosotros vinimos aquí a escuchar. Vinimos aquí a escuchar. Porque si bien la intervención de este hospital, y también podemos conversar sobre otras instalaciones de salud en el estado, ha progresado mucho desde el 2010 que se intervino y hasta este momento, sigue habiendo problemas. Ahí lo primero que nos encontramos, el problema es los ascensores, ¿cierto? Bueno, y ahí me informaba la ministra que en este momento la empresa responsable, que es de una alianza con Argentina, ya sus técnicos están en Venezuela y no se pueden ir hasta que resuelvan el problema de los ascensores del hospital. También pudimos ver ahí de manera evidente algunos equipos electrónicos y cuán importante es la alta tecnología. Todo lo que hemos visto, bueno, los equipos, los monitores, todo es electrónico. Y ahí, lo estábamos hablando con el señor gobernador también, bueno, muchas fluctuaciones en la energía eléctrica aquí y han dañado muchos equipos. Entonces ahí no es una solución de un día para otro, pero nosotros le vamos a pedir a los equipos de especialistas, a Corpoelec, que vengan para acá y hagan un análisis minucioso de medidas que podamos tomar a corto, mediano y largo plazo. Nos hablaban de una subestación eléctrica, eso es algo que puede ser a mediano plazo. Pero mientras tanto algo hay que hacer, porque no podemos estar permitiendo que nuestros equipos se dañen de esa manera. De manera que con mucha minuciosidad vamos a hacer lo que nos corresponda. Aquí yo quería recordarles, está Isis Ochoa, ella está al frente de la Región de Defensa Integral de Occidente. Con ella coordinan los gobernadores, como nuestro gobernador Vielma Mora, un aplauso para él. Gracias. Gracias a que hoy la gobernación está en manos de un patriota. Bueno, este hospital está en mejores condiciones a futuro para seguir adelante actualizándose, modernizándose, ampliándose. Gracias a eso, porque el pueblo tachirense tuvo la sabiduría de hacer ese cambio político indispensable en diciembre del año pasado. Y cuán contento se puso el comandante Chávez en La Habana, gobernador, cuando supo que usted había sido elegido en el estado Táchira. Que había valido la pena ese esfuerzo. Y ustedes tienen que saber, camaradas, que estamos aquí para escucharlo. Que el nuestro es el mismo gobierno del comandante Hugo Chávez. que el nuestro es el mismo proyecto, es la construcción de una sociedad de justicia, de una sociedad de iguales, de una sociedad donde el pueblo esté organizado, donde están organizados los trabajadores y trabajadoras de la salud, los médicos y las médicas, y donde podamos entre todos aportar a lo que nos decía tanto el comandante Chávez, bueno, y que parafraseaba al libertador Simón Bolívar, que hace 200 años andaba por el estado Táchira en la campaña admirable. Que generemos aquel sistema que nos brinde la mayor suma de felicidad posible. ¿Y acaso no es lo más importante para ser felices la salud? ¿No es fundamental? Bueno, ustedes son uno de los sectores más importantes. Y el Estado tiene que comprometerse con ustedes, pero ustedes, como lo hacen los médicos cuando se gradúan con el juramento hipocrático, tienen que comprometerse cada día más con el pueblo. Nosotros tenemos que sentirnos, quienes estamos al frente del servicio público, eso precisamente, servidores públicos, a los pies del pueblo, sin privilegio, pero en condiciones de equidad y de justicia, por supuesto. Yo quería darle la palabra a la ministra del Poder Popular para la Salud, nuestra nueva ministra Isabel Iturria, para que luego escuchar a unos voceros de ustedes y después salimos de la transmisión y seguimos en la asamblea con el sector salud aquí en el estado Táchira. Ministra, por favor. Nos comentaba la directora del hospital que este propio espacio, este fue uno de los espacios remodelados y adecuados para que este tipo de actividades, asambleas con la comunidad hospitalaria, se puedan realizar. Y eso es parte del trabajo que se ha venido haciendo en Revolución y es parte del trabajo del gobierno bolivariano. En el día de hoy, el gobierno de calle ha tenido asambleas simultáneas en Táchira y en Barinas, y esta asamblea es primero que nada para escucharlos a ustedes. Les pedimos que el doctor Marcos Labrador nos haga algún comentario, sobre todo sobre cómo ha visto el cambio en la salud, el cambio dentro del hospital, y el comentario que nos quiera hacer sobre las cosas buenas y malas que han estado ocurriendo, porque así es que vamos poco a poco construyendo. El doctor Marcos Labrador es un médico de trayectoria reconocida, no solo en este hospital, sino en todo el estado. Muchísimas gracias. Bienvenido al Táchira, señor vicepresidente. Si no se escucha, usted es este mismo. Muchas gracias. Bienvenido al Táchira, señor vicepresidente, señora ministra. Realmente muy emocionado de ver el gobierno de calle en el estado Táchira y sobre todo teniendo en cuenta por de entrada pues a lo que es salud. Indudablemente que comparto con ustedes el criterio de que si no hay salud, por supuesto que el pueblo tendrá problemas para poder desarrollarse. Convencido totalmente de las nuevas políticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Gobierno Nacional, de que si no mejoramos el Sistema Público Nacional de Salud, probablemente no vamos a tener posibilidades de mantener un buen desarrollo de nuestra población. Estoy realmente casado con la idea de que tenemos que tener unos nuevos paradigmas, no solo en la obtención de toda la tecnología que ustedes recién le estaban explicándole al pueblo venezolano, de todo lo que tenemos nuevo acá en el estado, producto de esas políticas de mejorar el sistema de salud. Yo me siento muy privilegiado de que el gobierno de la Revolución me haya mantenido durante estos últimos años al frente de una de las aristas también muy importantes en este proceso de construcción de una nueva patria, y es la formación de los talentos humanos. Esa tecnología no será nunca útil si no tenemos una nueva formación de talentos humanos, también convencidos de que la prestación del servicio, como dice nuestra ministra, no es una mercancía, es un derecho. Así es. Y quisiera resaltar el hecho de que nuestro hospital, que es un hospital docente, hace 12 años mantenía solo 3 posgrados y solamente disfrutaban 3 becarios que eran nombrados, uno por el ministerio y dos por el colegio, y dos por el Colegio de Médicos del Estado Táchira. Hoy tenemos 11 posgrados, Tenemos 150 residentes. ¡Qué maravilla! Con financiamiento del ministerio. La formación, el futuro. Así es. Con financiamiento del ministerio y con las posibilidades de ingresar al Sistema Público Nacional de Salud, ya como especialistas, como de hecho hemos tenido algunos graduados que hoy están trabajando en nuestra red de salud. También debo mencionar el hecho que hace ya unos 10 años atrás se nos había olvidado qué era la figura del médico interno, que es el médico que está en el primer escalafón una vez que se gradúa y que tiene el derecho a continuar la formación durante 2 años. Eso lo habíamos olvidado y ya no sabíamos para qué servían los médicos internos en nuestro hospital. Hasta hace 2 años que tuvimos la fortuna de egresar los primeros 8.000 médicos internos de medicina integral comunitaria, de los cuales ¡bravo! De los cuales en el estado Táchira, de esa primera promoción tuvimos 513 y de la segunda promoción 274. Es decir que tenemos en este momento regados por toda la geografía del estado Táchira 500 y tantos médicos internos comunitarios llevando un programa que también se había olvidado como obligación del ministerio, que era el programa del internado rotatorio. Con muchas dificultades, probablemente los voceros expondrán cuáles son las dificultades que realmente tenemos que vencer, que tenemos que luchar para que eso pueda convertirse realmente en un programa de formación de posgrado. Y como eso, tenemos formación a nivel de enfermería, a nivel del personal obrero. Recientemente tuvimos un curso con el convenio Cuba-Venezuela para la formación de electromedicina en el Hospital Central para los trabajadores nuestros. Es decir, que estamos en eso, formando los talentos humanos para que toda esta tecnología pueda llegar a los usuarios como debe ser. Muy bien. Hasta la victoria siempre. Nos muchas gracias, doctor. Muy importante la reflexión que nos hace el doctor, porque ustedes, sobre todo los más jóvenes, las más jóvenes, no se imaginan lo que hubiese ocurrido en este país si en 1998 el pueblo de Bolívar no pone en Miraflores al comandante Hugo Chávez. Si no llega la revolución bolivariana. Ustedes bien saben que el país está en un proceso paulatino, sobre todo a partir de 1989, un proceso paulatino de privatización de la vida, de privatización de los servicios. Los hospitales que tenían algunas gobernaciones que estaban en manos de Adecos y Copellanos ya estaban siendo privatizados y de hecho ha habido que revertir muchos de esos procesos en revolución. Aquí se iban a privatizar los hospitales o a cerrar los hospitales. Aquí se iban a privatizar nuestras universidades. Aquí se estaba privatizando la educación básica y la educación media. Aquí se cobraba matrícula para que un niño o una niña pudiese ser inscrito en un colegio público, bien fuese nacional, estatal, municipal. Si no llega Hugo Chávez aquí, este hospital o estaría cerrado o sería una clínica privada. Y en vez de hacer, ¿cuántas consultas al mes? 5.000, me dijeron que sí. Seguramente harían 500 para los que pueden pagar, para los que tienen el dinero, para los hijos de la burguesía. Y el pueblo afuera muriéndose. Habría barrio adentro, habría módulos de atención primaria, habría CDI, habría centros de altas tecnologías, SRI. Por supuesto que no. Ni habría Mercal, ni Pedeval, ni habría misiones, ni Gran Misión Vivienda, ningún tipo de beneficio hubiese tenido el pueblo. Entonces nosotros tenemos que estarle eternamente agradecidos al comandante Hugo Chávez. Pues si no fuera por él, doctor, usted me decía que ya iban por 3 becarios ¿en cuántos posgrados? En 3 posgrados. Ahora tienen 100 y pico, ¿en cuántos posgrados? En 11 posgrados. Bueno, si no hubiese tomado la decisión el comandante Chávez de intervenir el hospital, bueno, no habría ningún estudiante, ningún posgrado, porque no habría hospital, no habría formación. Y ustedes tienen que estar conscientes de eso. Cada vez que pidamos un beneficio, un derecho que nos corresponda, una adecuación que nos corresponda, ojo, primero, lo primero, Si no estuviese la Revolución Bolivariana, usted ni siquiera se hubiese graduado de médico. Usted, y si hubiese sido médico, no tendría dónde trabajar, a menos que se hubiese ido o para el exterior o se hubiese metido en una clínica privada, que son poquitos los que pueden hacerlo. Entonces, reflexionar mucho al respecto, camaradas, con mucha conciencia. Ustedes son de los trabajadores y trabajadoras más importantes en un hospital, en el sector salud, desde el médico especialista cirujano con más posgrado hasta el señor que cuida la puerta o la señora que hace la limpieza, son igualmente importantes para la Revolución Bolivariana y para los pacientes. Vamos a darle la palabra a un vocero de los trabajadores y trabajadoras del hospital, correcto. El señor Francisco, ¿dónde está Francisco? Francisco, adelante, hermano. ¿Cuál es tu rol aquí? ¿Qué haces aquí, Francisco? Buenas tardes, señor vicepresidente. Buenas tardes, señora ministra. Bienvenidos a la ciudad de la cordialidad, al estado Táchira. En nombre de mis trabajadores, le damos la bienvenida a nuestro centro hospitalario, donde estamos siendo tomados en cuenta por primera vez. Por primera vez, por nuestro presidente eterno, que una vez fuimos tomados cuando mi capitán Rona Blanco La Cruz, más nunca habíamos sido tomados en cuenta de ahí para acá. La función mía aquí en el Hospital General, soy el coordinador general de mantenimiento. En nombre de mis compañeros del Hospital Central, le damos la bienvenida a todos ustedes y darles las gracias por esta gestión, por tomarnos en cuenta, vuelvo y le repito, de esta salud, de tantos problemas que aqueja el Hospital Central. Muchísimas gracias, señor vicepresidente, muchísimas gracias, señor ministro. En nombre de todos mis compañeros, que por favor que se vuelva a repetir esta visita. Señor gobernador, de usted lo tenemos más cerca nosotros, los trabajadores. Una de las prioridades que nosotros siempre hemos aquejado en nuestra institución Hospital Central es el puesto de todos mis compañeros de trabajo que hemos tenido el dolor de que hemos venido arrastrando con un lapso de hasta de 10, de 15, de 17, 19 años de suplentes. Y quisiéramos que todo ese personal que tiene 25, 24 años de ser suplente sean tomados en cuenta para su puesto fijo. Ya que muchos de ellos, como somos padres, como son madres, no contamos el sueldo de ellos, nunca es igual al de nosotros los fijos. Y muchas de las personas que hoy en día son suplentes, que vuelvo y le repito, señor vicepresidente, que tienen 25 años, 30 años, personas que se han ido incapacitadas, personas que han muerto ya y no pudieron ser fijas en esta institución porque nunca fueron tomadas en cuenta. Gracias a la gestión que ustedes y mi presidente Maduro quieren hacer, como se dice, por favor, que nos sigan tomando en cuenta a la doctora, a mi jefe allá, al señor gobernador, que son la cabeza fundamental de esta institución, que por favor nos reunamos para tocar ese punto, señor vicepresidente. Perfecto. Por favor. Francisco, muchas gracias. Miren, este problema que diagnostica Francisco, que es con los contratados, las contratadas, no es un problema ni del hospital ni del estado Táchira, es un problema que hemos diagnosticado a nivel nacional. La ministra está ya haciendo los estudios, haciendo lo que para tomar las medidas a futuro. Pero simplemente, bueno, hay quienes hay que jubilar, hace falta dinero para las jubilaciones, para que se puedan entonces abrir los cargos, para que pueda ingresar quien hoy es contratado como fijo. Pero eso tampoco es una decisión de un día para otro. Eso fue un sistema que cuando se configuró no se planificó. Entonces nosotros tendremos, ministra, que sentarnos con los trabajadores de la salud, con las trabajadoras de la salud, con los médicos, con las médicas, con los obreros, y bueno, e ir. Pero qué bonito que seas tú, un trabajador que está en condición de fijo, quien pida esa reivindicación para todos y para todas. Sí, señor. Sí, señor, vicepresidente. yo ya por lo menos, como quien dice, yo tengo 14 años de servicio aquí en la institución y yo empecé también de abajo. Entonces, por eso pido para todos mis compañeros que seamos ser tomados en cuenta, señor gobernador. Y en vista de que, vuelvo y repito, usted es la cabeza fundamental de nosotros, del Estado Táchira, por favor, siempre un poquito más de personamiento hacia el Hospital Central, un poquito más de reunión con nuestros jefes de aquí del Estado Táchira, para que la institución, como dice nuestro vicepresidente, rodilla en piedra, como lo dijo mi presidente Chávez, a luchar y a sacar este hospital adelante. Todos bien. Somos un solo grupo, como lo dijo mi presidente Chávez. Gracias, todos gracias. Unidos marcharemos bien. Gracias. Señor vicepresidente. Querida, señor gobernador, aquí en el Táchira hubo fallecidos hace un mes y un día, el 15 de abril. Y todavía falleció uno hace poco, ¿no? Si no me equivoco, el lunes pasado. ¿Y qué fue lo primero que salió a atacar la burguesía? Nuestro centro de salud, los CDI, ¿no? Entonces ven lo que yo les estaba diciendo, de qué hubiese ocurrido en este país con la salud si no llega la revolución bolivariana. Ellos lo demostraron a pocas horas de una elección, desconociendo el poder electoral, que es un poder, en Venezuela es el único país del mundo donde la institución electoral no es solo una institución apéndice de algún ministerio o de algún poder público, sino que es un poder público en sí mismo, reconocido y recontrarreconocido por todos los técnicos y especialistas del mundo. Si aquí el gobernador hubiese perdido por un voto, él hubiese reconocido la derrota por un voto. Pero entonces aquí el fascismo salió a manipular y vimos y sufrimos. Y aquí las madres de esos muchachos que fallecieron, bueno, tienen ese dolor tan grande como lo tiene la patria, porque se nos fue Hugo Chávez, pero Hugo Chávez se nos fue por una razón natural. Pero estos compañeros fueron asesinados por el fascismo. Y nosotros tenemos que hacerle un llamado a la población del Estado Táchira. Cuidado con el fascismo, cuidado con la burguesía. No todos los que votan por esa gente son burgueses. De hecho, la inmensísima mayoría de ellos no lo son. La burguesía son unos poquitos venezolanos dueños de los medios de producción, dueños de las grandes empresas, dueños de algunos medios de comunicación que manipulan al pueblo. Y dentro de los manipulados, bueno, caen algunos compatriotas. La labor nuestra, señor gobernador y señores médicos, médicas y trabajadores, es ir a por ellos, pero no agredirlos, sino con mucho amor a convencerlos. No a vencer, sino a convencer. A que vean esto, a que vayan a los CDI, a que vayan a los módulos de atención primaria de Barrio Adentro, a que vean los nuevos equipos, a que vengan a este auditorio, a que conversen con los pacientes que le da vida el médico cubano o el médico integral comunitario venezolano, a traerlos con la revolución. Esa es la labor nuestra. Y ellos que se cuiden del fascismo. El enemigo lo tienen ellos dentro. Nosotros tenemos que ir con amor a por ellos. Yo quería una reflexión del gobernador sobre esas muertes lamentables que sin embargo fueron... O el presidente Maduro respondió ¿cómo? Con amor hacia el pueblo, con paz y con autoridad también contra los asesinos que hicieron. Señor vicepresidente, bienvenido al Estado Táchira. Un saludo especial a todos los hombres y mujeres, honorables hombres de la salud del Estado Táchira, que todos los días hacen un esfuerzo, dedican su tiempo, su familia, por salvar y recuperar vidas en el Estado Táchira. Eso es un honor que le reconocemos a cada uno de ustedes. Y el señor vicepresidente habla de un hecho muy lamentable en el Estado Táchira. Murieron 4 personas, víctimas de una orden directa por televisión del candidato perdedor a la presidencia y gobernador del Estado Miranda, que lanzó a su gente a la calle con el objeto de cometer un crimen o crímenes en Venezuela. En el Estado Táchira fueron el Estado que tuvo más crímenes y más heridos. Aparte de algo que se está olvidando, aparte de los ataques a casas, a vehículos, a bienes, a personas que fueron arrinconadas y secuestradas en el Estado Táchira. Eso también hay que empezar a recordarlo, porque los muertos, incluso lo que ellos, y todavía en el Estado Táchira, después de un mes, todavía sigue el rencor y el odio por parte de un pequeño grupo de personas de la oposición, pero que hace un gran daño, un daño letal al Estado Táchira. Pero señor vicepresidente, yo quiero decirles que contrario a lo que piensan algunas personas, nosotros hemos estudiado a detalle. Porque algo que nuestro señor comandante Hugo Chávez es a planificar, a organizarnos. Si nosotros no tenemos los recursos financieros y económicos para cumplir con las obligaciones, como usted lo acaba de decir, de 25, 26, 22 años, 19, 18 años de contrataciones mal llevadas, nosotros lo estamos revisando, pero eso obedece a todo un plan general. Y la Corporación de Salud del Estado Táchira tiene más trabajadores que toda la gobernación con organismos centralizados y descentralizados. Nosotros queremos decirle que sabemos del amor, de la pasión, de la preocupación de los médicos de interés comunitario que son necesarios, de los médicos graduados en las diferentes universidades, en la ULA, UCB y otras universidades importantes del país. Dígame la labor de los enfermeros y las enfermeras. ¿Quién niega la labor de los enfermeros y las enfermeras en el Táchira? Nadie. Una labor extraordinaria. El personal de mantenimiento, los camilleros, los que manejan las ambulancias. Estamos, señor vicepresidente, al frente de un grupo de hombres y mujeres de la salud del Estado Táchira verdaderamente dedicados a su función. Y nosotros estamos en este momento preparándonos y dedicándonos a darle el bienestar y la satisfacción que ustedes se han ganado por su esfuerzo. Cuente con nosotros, que nosotros lo vamos a ayudar. Muchas gracias, gobernador. Fíjense, nosotros ya por el tiempo tenemos que despedir la transmisión, pero falta todavía una vocera de las enfermeras. Faltan dos voceros de Medicina Integral Comunitaria, porque para ser justo, que hablen los dos, ¿verdad? Pero estamos muy agradecidos del Táchira, del sector salud, de ustedes, queridos trabajadores y trabajadoras. Aquí vino el gobierno de la eficiencia en la calle, el gobierno de calle, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Él nos instruyó a escuchar para hacer planes para resolver, y esas soluciones no las vamos a construir solo los que estamos al frente de cargo del gobierno. No, esas soluciones se construyen con ustedes, las construimos en conjunto y le hacemos seguimiento también en conjunto, con el Poder Popular organizado, con la comunidad, con los pacientes. Muchas gracias y entonces damos por terminado esta transmisión. Muchas gracias. Amigos, desde el Estado Táchira, el vicepresidente ejecutivo de la República, en esta inspección y reunión con los trabajadores médicos y médicas de este hospital, José María Vargas, importante encuentro. Y de inmediato nos trasladamos al municipio Maracaibo del Estado Zulia. Allí el gobernador de esta entidad, Francisco Arias Cárdenas, entrega más viviendas a venezolanos. Nuestra compañera Rosedy Ferrer nos tiene los detalles. Así es, a esta hora establecemos este contacto y es que precisamente hoy jueves de vivienda el gobernador bolivariano del estado Zulia se encuentra en la parroquia Cristo Aranza del municipio de Maracaibo, pues beneficiando y continuando con este plan del gobierno nacional en la adjudicación de viviendas dignas para el buen vivir de los zulianos y de los venezolanos. Dejemos quien sea el propio gobernador Francisco Arias Cárdenas quien nos comente un poco acerca de la entrega de estas casas dignas a los zulianos. Gracias, muchísimas gracias. Estamos aquí en Maracaibo, en el Zulia, hoy jueves de vivienda, dentro de todo este programa que ha venido llevando el gobierno del comandante presidente Hugo Chávez y que ha continuado la gran misión Vivienda Venezuela con el presidente Nicolás Maduro Moros. Hoy estamos en el conjunto residencial Virgen Morena. Es una demostración de la inventiva y de la capacidad del pueblo constructor. Estamos entregando dentro del contexto general de entrega nacional de 1.440 viviendas, estamos hoy en este conjunto cantando, como dicen los compatriotas de la gran misión Vivienda Venezuela, en el Zulia, entregando 383 viviendas de este total. Esas viviendas están distribuidas en todo el estado. Tenemos 18 en el municipio Baral, costa oriental del lago, también en la costa oriental 88 en Cabimas, 32 en el municipio Colón del sur del lago de Maracaibo, 50 en Jesús María Semprún, también en el sur del lago de Maracaibo, 64 en la cañada de Urdaneta, muy cerca aquí de la capital del estado, 14 en la costa oriental del lago otra vez, en Lagunillas, 21 en Maracaibo, 13 en Miranda, 11 en San Francisco, 12 en Santa Rita, 42 en Simón Bolívar y 28 en Balmor. Esta es la distribución de la entrega de hoy y estamos entregando en un total de 383 viviendas. Lo importante a señalar hoy dentro de esta experiencia que se va repitiendo en todo el país y que manejamos aquí en el Zulia, son construidas por la empresa socialista Metro de Maracaibo. En este caso, con el poder popular, con la comunidad organizada, con el método de construcción dirigida. Pero ahora ya hemos salido de la vivienda unifamiliar de una sola planta, pasamos a la vivienda de dos plantas, la tetra, y hoy estamos entregando ya edificios, como se dice, hecho a mano, hecho en casa por los propios trabajadores del poder popular, de tres pisos, que es lo que tenemos ahora aquí en Ciudad Morena. Está a mi lado la madre de esta familia, está Fernando, trabajador, fotógrafo, trabaja aquí mismo en la alcaldía de Maracaibo, están sus dos hijas, y está la señora. Yo voy a entregarte en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, del ministro del Poder Popular para Energía y Petróleo, que hoy se encuentra en Maracaibo en otra actividad aquí mismo, empujando la actividad productiva en el estado. Rafael Ramírez, que es siempre bienvenido en esta tierra petrolera como es el Zulia. Y en nombre del propio Rafael Ramírez, en nombre de todo el equipo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sueño del comandante presidente, las llaves de tu casa. Y creo que es importante que vayamos a ver al interior del edificio la construcción, la calidad de la vivienda. Si quieren, vamos caminando hacia allá. ¿Sí? Vamos caminando. Ah, tenemos una placa aquí. Tenme por aquí, Rafael. Ven, la madre de... Ah, Fernando, ven por aquí tú, mi amor. Ajá. A la una, a las dos, a las tres. Tenemos ya conjunto residencial para vivir viviendo, como lo dijo el comandante presidente. Vamos al interior de la casa. Son apartamentos, Rafael, de 72 metros cuadrados. 74 metros cuadrados. Gladys, ¿cómo estás? 74 metros cuadrados. Son apartamentos sumamente cómodos, frescos, una técnica constructiva que venimos mejorando cada vez más. Aquí teníamos que ver en esto con la propia mano de obra nuestra, del pueblo. No se utilizaron grúas, aquí se utilizó la inventiva, la señorita, alar, templar. Parecíamos cuando estábamos en la artillería, en el ejército. Vamos al interior de la casa, por favor. Aquí tenemos la vivienda de Fernando. Sí, vamos otra vez a hacer la inauguración de la casa. ¿Listo? Ok. Vamos a hablar bien aquí porque... Ok. Excelente. Creo que amarraron la cosa muy bien amarrada. Gracias, excelente. Adelante a su casa, señorita. Bien, Rafael. Está con nosotros la gente que ha participado en esta construcción. Aquí está Julio Leal de PDVSA, responsable por PDVSA del órgano de vivienda regional. Están los hermanos que han venido trabajando, Rafael Colmenares, quien ha venido trabajando en esta experiencia. Aquí, yo le decía a Rafael hoy, está incorporado ya en este minuto otra gente muy buena, muy capaz, de la gobernación del estado, que ya estamos construyendo. Voy a dejar que tú puedas dar tu mensaje al pueblo de Venezuela y a tanta gente que nos está viendo y está esperando todavía su vivienda en Venezuela. Bueno, mi nombre es Jamie Fernández. Estoy muy agradecida, de verdad, con el eterno comandante Hugo Chávez Frías y nuestro presidente actual Nicolás Maduro, porque de verdad desde que colocó o implantó nuestro presidente la gran misión vivienda ha avanzado y es un sueño que es hecho realidad, que pueden creer y si persevera van a vencer de que sí es un hecho. Y le doy muchas gracias de verdad por todas estas cosas. Gracias a ti, que disfruten de su vivienda digna. Por aquí tenemos las fotos de lo que fue el antes y después. Estos son terrenos que estaban alrededor del metro de Maracaibo. Ayúdame aquí, mi amor. Y terrenos que fueron descubiertos, eran parte de las expropiaciones que se dieron, donde estaban sencillamente tierra abandonada, tierra enmontada, alguno que otro rancho en esos terrenos. Y aquí tenemos el cambio que se ha dado con la gran misión Vivienda Venezuela. Felicitar al Metro de Maracaibo, felicitar a todos los constructores, al Poder Popular, y aquí tenemos una vivienda de alta calidad. Podemos dar un rápido pase por aquí, si tú nos invitas a conocer tu casa. Se siente frescura a pesar de la temperatura de Maracaibo, de la temperatura... Esta es la cocina. Sí, ajá, muy linda, muy amplia la cocina. Tenemos aquí las habitaciones. Este es el baño para los dos cuartos de aquí, ¿verdad? Sí, son dos baños. Entonces aquí tenemos, este es el cuarto de los padres, allá tiene el sitio, le dejaron el sitio para el aire acondicionado. Y tenemos el baño interno, no, así tiene que ser. Y en los cuartos para las dos niñas enfrente, ¿no? Muy, muy linda, felicitaciones. Que disfruten de esta vivienda. Y que sea bueno, y lo que decías es importante, los que todavía esperan un poquitico de paciencia, la gran misión Vivienda empuja con muchísima fuerza, estamos trabajando con mucha dedicación, vamos por encima de las 50.000 viviendas de este año y está incorporada la gobernación bolivariana del Zulia dentro de la gran misión Vivienda Venezuela. Gracias a todos y continúa sin detenerse la gran misión Vivienda Venezuela. Bien, amigos, veíamos esta actividad de más familias beneficiadas rumbo a un mejor camino, por supuesto dignificando y mejorando su calidad de vida gracias a la gran misión Vivienda Venezuela. Así finalizamos este avance de la noticia. Gracias por habernos acompañado. Un momento para el análisis crítico de los medios de comunicación. Data análisis, interlazo. Quien pide debate porque va perdiendo, ¿no? Y porque sabe que va perdiendo, te dijeron, ¿quién va a debatir contigo, muchacho? A través del abordaje seriamente humorístico de las noticias. ¿Tenemos listo ahí el video? Majunche te llamaron, majunche te quedaste. El apartamento de 5 millones de dólares, ¿eso tú? Cayendo y corriendo. Ya le está agarrando el tumbado a la cuestión, ¿no? De lunes a viernes a las 7 de la noche por Venezolana de Televisión. El compromiso que siempre nos anima. La sonrisa que siempre nos alegra. El abrazo amoroso que nos une siempre. Mejoramos lo que hacemos para que tus ahorros siempre estén seguros cuando y donde los necesites. Patria está en marcha hacia la igualdad y el vivir bien en socialismo. Banco Bicentenario, en marcha. Gobierno de la eficiencia en la calle. Inspecciona la empresa socialista de insumos para la construcción 27 de febrero en Guatire, Estado Miranda. Esto es de Chávez, aquí está Chávez. Este no es un simple bloque, es el bloque 6 millones de la meta 2012. Ya tenemos fábricas que se han impulsado desde que comenzó la gran misión Vivienda Venezuela, desde el Ministerio de Industrias, para producir al menos 132 mil viviendas al año, ya de manera industrializada. Hemos ido construyendo toda la cadena productiva y toda la cadena de valor vinculada a la gran misión Vivienda Venezuela. Esta empresa mixta bielo-venezolana aportó al Fondo de Eficiencia Socialista dividendos por más de un millón de bolívares. Le queremos hacer entrega del segundo aporte. El primero es en este año, pero es el segundo del esfuerzo que todos los trabajadores y trabajadoras hemos hecho para mantener y hacer esta fábrica que se ha hecho en revolución y comandada por el presidente Chávez. Y este cheque se va a transformar, ¿ustedes saben qué? En escuelas, en equipos médicos para los hospitales, para los CDI, en amor, en obras para la patria. Aprobados 34 millones de dólares y 124 millones de bolívares para la construcción de la línea de Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Boom.